Claro, y fue muy gracioso porque ella, ¿no?, puso, ella ya lo ganó como a los 80 y algo de años, y puso un, bueno, ahora no me acuerdo el nombre que usó, digamos, pero después cuando vi Las Matas, el escritor español, cuando anuncia que fue Aurora Venturini la que ganó el premio y da la edad, como que causó cierta risa, digamos, ¿no?, en el jurado, porque, bueno, no era una escritora joven. No era una escritora joven y además desconocida por entonces. Y en realidad escribió mucho, pero no fue nunca una escritora muy conocida. Recién ahora, post-muerte, se la está conociendo mucho más. Ya venía siendo conocida en estos últimos años, pero bueno, ahora cada vez más está siendo un poquito más conocida. Sí. Aurora Venturini fue una novelista, cuentista, poetisa, traductora y ensayista argentina. Venturini se graduó en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Fue asesora en el Instituto de Psicología y Reeducación del Menor, donde conoció a Eva Perón, de quien fue amiga íntima y con quien trabajó. En 2007, Aurora Venturini recibió el premio Nueva Novela Página 12 por su libro Las Primas. En diciembre de 2010, la edición española de esta obra fue votada como el mejor libro en español editado en España durante 2009, recibiendo el segundo premio Otras Voces, Otros Ámbitos. Tramas. Haciendo estas intersecciones, estos vínculos, sé que a vos te gusta la palabra anudamiento, porque la he leído en varios textos y hace un momento la nombré. La nombraste incluso en más de una ocasión. ¿Habría puentes entre Aurora Venturini, esa biografía y esa producción que acabás sucintamente de describir, y otra de las autoras que también forman parte de tu repertorio de intereses? Una tal Alejandra Pizarnik. Bueno, sí, puede haber alguna conexión, digamos. Sí, tengo como escritoras preferidas, digamos, uh-huh, o escritoras, no sé si preferidas, pero escritoras en las cuales sí encuentro que hay algo para decir, ¿no? O para seguir diciendo. Pizarnik es una de ellas, bueno, Lispector, Duraz, bueno, y Aurora Venturini. Bueno, pero sí, a ver, Pizarnik es muy interesante justamente cómo muestra, y va muy bien tu pregunta, porque tengo una hipótesis, que es que hay diferentes momentos, plantean la obra de Pizarnik, uno puede encontrar en la obra de Pizarnik diferentes momentos de anudamiento y desanudamiento en la obra de Pizarnik, uh-huh, en el momento en cómo ella vivencia el lenguaje y el silencio. Es decir, hay momentos en los que uno puede ubicar en Pizarnik cómo ella tenía una gran necesidad imperiosa a que el lenguaje nombre todo, ¿no? A que el lenguaje consista, a que el lenguaje sea consistente, a que el lenguaje lo pueda decir todo. Y hay un problema, que es que el lenguaje no lo puede decir todo. Una de las grandes características del lenguaje es esta inadecuación propia del lenguaje, ¿no? Y cuando ella se encontraba con que el lenguaje no lo podía decir todo, eso la llevaba medio a cierto, la dejaba ahí medio como en un abismo, ¿no? Y en una desesperación, en una desesperanza. Y ese es un momento para mí como de cierto desanudamiento que uno lo puede ubicar claramente en algunos poemas. Y sí, a la vez hay momentos de anudamiento muy claros, que es cuando realmente produce unos poemas bellísimos y donde generan un sentido. Cuando digo un sentido, no es el sentido común que nosotros nombramos, sino que un sentido es cuando se enlazan justamente estas tres dimensiones, real, simbólico e imaginario, ¿no? Cuando ella logra hacer algo de eso, ahí se produce cierto anudamiento en ella y son unos poemas bellísimos. Y hay otro punto donde ella vivencia para mí el desanudamiento, y este anudamiento es con el silencio también, ¿no? Esta lúgubre manía de vivir, Esta recóndita morada de vivir te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Te arrastra, Alejandra. Te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fue triste. Estabas sola. La luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos. Así volverá tu amado, tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma donde murieron las risas. Recuerdas el último abrazo. Oh, nada de angustias, ríe en el pañuelo, llora a carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto, desesperada. ¿A dónde vas? Desesperada, nada más. La enamorada, Alejandra Pizarnik. Precisamente porque arrancamos en esa estación que le habíamos puesto lengua. Uh-huh. ¿Y el silencio cómo juega en la lengua? Bueno, ay, qué linda pregunta, porque yo pienso el silencio como que es otra lengua. Dentro de la lengua. Otra lengua dentro de la lengua, ¿no? Eso que hasta a lo mejor alguien en otro territorio, el territorio del lenguaje de este medio precisamente, de la radio, llama lo paralingüístico. Se habla, pero desde el silencio, que a veces es mucho más potente. Exacto. Parafraseando alguna expresión que dice una imagen vale más que mil palabras. Exacto, claro. Con idéntico sentido. Sí, el silencio y, por ejemplo, la musicalidad, ¿no? Uh-huh. Esta musicalidad que tienen algunas poesías o bueno, la musicalidad en sí, ¿no? De alguien, me parece que eso también es la interrupción, interrumpe eso como otra lengua dentro de la lengua, ¿no? Me parece que ubico muchas veces al silencio como en otra, como si fuese otra lengua interrumpiendo la lengua, ¿no? La universalidad de la lengua. Me gusta como a veces pensarlo de ese modo. Natalia Neo Poblet, licenciada en psicología. A ver si esto cae bien. A ver. Porque puede ser que se abra en una especie de polisemia. Sí. A distinto tipo de interpretaciones. ¿Qué significa ser una lectora compulsiva? Me gusta mucho leer y hay como una ansiedad en... Sí, como en mucha curiosidad, ¿no? En poder como desglosar y encontrarme ahí con lo que el escritor está planteando, ¿no? Y me genera mucha curiosidad. Trato de leerme un libro por semana, que no sé si es mucho o poco, pero yo trabajo mucho y tengo muy poco tiempo libre, y la verdad que para mí un libro por semana es como me lleva, ¿no? Tengo que llegar a eso. Y la verdad que hay un interés tan fuerte en querer además leer un montón de cosas, además es inabarcable, ¿no? Y uno quiere, ahí está la curiosidad, tal el deseo a querer realmente leer obras que bueno, que considero que soy una lectora compulsiva en ese punto, digamos, ¿no? Hoy en Tramas, posibles anudamientos entre la literatura y el psicoanálisis, con Natalia Neo Poblet. Cuéntame alguna historia que sangre en tu memoria y en tu corazón. Eva Luna, tienes la verdad que el mundo te implora, esa que con el aire suele llegar la tarde desde algún lugar y